Espero, camaradito, que haya venido usted inspirado, porque yo hoy estoy tirando a perjudicado, ¿eh? Con estrés sí que he venido. ¿Con estrés? Con estrés. Pero bueno, ahora tú nos pones al día. Es el rollo Fira, ¿no? Es el rollo todo. El rollo Fira consume a la raza humana. Yo, por si a usted le sirve de guía o de algo, le diré que no he visto nada en la tele, ni la Campos, ni Gran Hermano, nada, ¿eh? O sea, vino. ¿Y se le vino? Desde que nos fuimos el otro día, vino hasta ahora. Peligroso eso, ¿eh? Sí, estás sí. Por unos caminos que no conducen a ningún sitio. Sí, ya puede ser que el vino no conduzca a ningún lado, pero el glamour que da cuando entra en una mesa de su nombre ahí tomándose una copa tinto. Muchísimo. Eso te da. ¿Pero en vaso de caña o en copa? No, no, en vaso culero vasco, el vaso de chiquito. ¿Chiquito? Hostia. Claro. Eso ya. Estamos hablando del tema del glamour, ¿eh? Vamos, que me voy a fiar de ti todo el programa, de que me orientes. Y espero que no me engañes con el tema de la política, ¿eh? Estaría tirando a fuego. Te voy a decir que igual podría improvisar sobre lo que ha pasado en el mundo y acertaría. Seguro. Seguramente. No te equivocas. Si empiezas a hablar por hablar, piensa que es lo que hacen ellos. ¿Quién? ¿Los de arriba? Los políticos piensa que salen y lo primero que sueltan. Las primeras declaraciones son a las 7 o las 8 de la mañana cada día. Con lo cual, ¿qué puedes decir a esas horas? A esas horas no eres ni persona ni eres nada. A mí lo que me jodería de verdad es que me hubiera perdido algo realmente emblemático. Que fuéramos ya independientes y a mí ya me haya pillado con el vino. O sea, no me parecería nada, serio. Pues creo que no. Tantos años luchando por la libertad y cuando llega que no te pille borracho. Te pilla bebiendo vino. No puede ser. Pero vino en vasos de estos de... El vaso este de caña lisa. Entra mejor. Hostia, lo que pasa es solamente me parece lo venden en el macro. Ese tipo de vaso, ¿sabes? El clásico. El clásico. No me estás hablando del típico vaso que se hereda de reciclar un bote de nocilla. No. Que los hay, ¿eh? Ese, hombre. En todas las casas. He visto hasta de yogures de los 70, de aquellos de cristal. Antes sí que se hacía eso. Siempre se aprovechaba la cubertería, siempre había un vasito de nocilla. Incluso siempre había alguien en la familia que era más consumidor de nocilla que el resto y proveía de vasos al resto de la familia. Claro. Venía tu tía de no sé dónde y te traía 12 vasos de nocilla. Lavados y envueltos en papel de periódico. Son mucho más elegantes por eso que los antiguos vasos estos de color verde o de estos color botella. Los 70 hicieron mucho daño, hostia. Color Coca-Cola. Había rojos y verdes. Y los platos así soperos también de ese color. Prima, ¿eh? Comes una paella en un plato de esos. No, de ese no es color. Nada interesante. Que parece que no, pero aparte del sabor de las cosas es importante visual, el recipiente. Lo visual es yo una vez al lado de, precisamente al lado de Radio Pica, entré en un bareto a tomarme un café con leche y no sé qué problema tenía el hombre con los vasos, pero me tuve que tomar el café con leche en tubo, ¿eh? Joder. Y no te lo acabas, ¿eh? Pero, y sube encima, seguro. Sí, seguro que coloca. No te lo puedes sacar. Le pegas dos tragos y está súper incómodo. Cada licor tiene su recipiente. Claro. Y mezclarlos no es bueno. El único que puedes traspasar es chupito al tubo. Con hielo. Según el horario. Con hielo. Claro. Sin hielo. Pero queda, eso el cuerpo sí lo tolera. Queda ridículo. Pero con sus hielos y esto. Claro, un café con leche en vaso tubo y eso ya requiere un nivel. Eso. Y un café con leche en vaso de chupitos tampoco. Tampoco. Tendrías que verte tres cada mañana. Con su cremita y sus cosas. Bueno, ¿qué? Cuéntame qué ha pasado en la política, tío. Que yo sé que tú vas muy estresado. Porque vas con el coche para arriba y para abajo de Barcelona. Atendiendo las peticiones de tus superiores. Que tendrán peticiones extrañas también, ¿no? Porque... Menudo infierno, ¿eh? Está el tema de la feria es un mundo. Ahí hay un microclima ahí dentro. Que ellos entienden entre ellos. Pero tú con ellos... No hablas el mismo idioma. Es otro ecosistema totalmente diferente. Eso es la evolución lógica de aquellas caravanas de gitanos que iban por los pueblos arreglando paraguas y cacerolas. Sí. Cara, el paraguas lo tiras directamente, pero en aquella época los paraguas se arreglaban. Claro, ahora no saben los ordenadores, se van a arreglar los paraguas. Ahora vender rodilleras para el chándal es absurdo. Sale la nada ya. O sea, pues en la... Lo que estoy contento es porque los extranjeros que vienen aquí a montar la fira, vienen a montar la maquinaria y esto, vienen los alemanes ahí con sus máquinas, sus herramientas. Se ven a ver que hoy diciendo, joder, qué modernos los de Barcelona, satisfechos, ¿eh? Goteras, unas goteras, ¿sí?, en los pabellones y son nuevos, ¿eh? Y ya tienen goteras. Alguien habrá hecho mal su trabajo, como aquel puente de Granada del otro día. Por ejemplo, ¿no? Ahí tienes otro ejemplo. Ahí ya han culpado, ¿no?, a los currantes, que a alguien se le ocurre estar debajo. Claro. Es el peligro. Claro. Son los peligrosos. No, con suerte eran portugueses, o sea que tampoco. Claro, porque era una subcontrata. O sea, esto es una empresa que se la da a otra y se queda él un poco. Se la da a otra y se queda el resto. Se la da a otra así hasta 10. Y al final, el último de todo es el que curra y se lleva el que menos. Y el portugués, en este caso. Y ese portugués. Funciona bien eso. Eso es un negocio de puta madre. Se llenan los bolsillos 9, trabaja uno y es el que menos gana. Y también un curro muy cómodo, ¿no? Pues que un señor te diga, hay que hacer un puente. Y tú le dices a otro, hay que hacer un puente. 3%. Ahí estamos. O 3 o 5 o... Más. Pero así funciona todo, ¿eh? Todos tampoco. Así funciona todo, ¿eh? Igual es por eso que el caro no quiere pagar puentes. De otros. Bueno, eso no quiere... es la autovía esa de... Lo malo es que no quiere pagar los suyos. Porque aquí puentes tampoco se envenan mucho, ¿no? No. Últimamente no se va mucho lo de los puentes. Como los vasos verdes. Lo han dejado así un poco de lado. Ya viste, hicieron el de Esparraguera y la hace 3 o 4 años que llovió se vino abajo. Sí, claro. Y el puente que está paralelo, que lleva 100 años ahí, ese aguantó. Por eso cuando a la que caen 4 gotas, por eso el Estado te dice, si no es imprescindible, no salgan de casa. Nos ahorramos un dineral en seguridad y en todo, porque se puede desarrollar. Es arriesgado, a la que llueve o hace un poco de viento. Es jodidísimo. Eso, imagínate en Londres esa situación. No irías a trabajar en 4 meses. Claro, es que tú imagínate los finlandeses que estaban por ahí montando máquinas de millones. Tú imagínate los, dices, hostia, venimos a Barcelona y caen 4 gotas y esto ya está. Hay charco entre las máquinas. Claro, esa gente es flipar. Es decir, pero si esto vivieran allí, ¿qué pasaría? Imagínate, sería un no parar, ¿eh? Pero supongo que... Estamos en un país civilizado. Tampoco se vaya a alarmar la gente ahora. Supongo que debajo de la gotera pondrían un cubo o algo, ¿no? Debajo de la gotera, cuando yo llegué, no había nada. O sea, había... El charco. Había un póster nuestro y mojado. Y... O sea, que alguien arrancó el póster y dijo, mira, para que seque un poco. Yo llamé a la fira, al jefe. Me dijo, ahora le paso con el jefe de pabellón. ¡Agua! Hostia, este hombre tiene que mandar algo aquí, ¿no? Te pusiste de pie y todo para seguir la conversación. Y le dijo... Que tengo 2 goteras en 30 metros cuadrados y tengo 2 goteras. ¿Dos goteras? No puede ser. No puede ser, ¿qué me dices? Digo, pero es que no soy yo. Es que no soy yo. No, pero eso da buena imagen. Porque si llueve ahora cuando se monte la feria y todo esto, la gente que venga, que vaya con paraguas por dentro. Claro. Siempre queda bien. Queda bien y te pueden sacar un ojo al mínimo despiste. ¿Y en el stand que montáis, qué rollo, caramelitos y eso, para la peña? Ahí no hay nada. Rollo austero, ¿no? Sí, rollo triste, esto cuatro hierros por el suelo, que nadie sabe para qué sirve, y ya está. Va, pero eso... Lo bueno de la feria esta es que vuelves a casa con un mogollón de tarjetas. Rollo colección de cromos. Bueno, tú no, porque eres un poquito antisocial, pero tu jefe seguro. Y los comerciales, sí, los comerciales están ahí como zorrillas. Hostia, ya estaban por ahí paseándose como buitres, a ver qué pueden rascar. a ver qué tiene la competencia, qué raza. A mí me da igual. Tú cobras igual, ¿no? ¿Cuánto tiempo te va a durar ese tinglao? Una semana. Una semanita. Aparte, nosotros somos los más tristes. Pero ahora mismo había una de gastronomía, ¿no? No sé qué. Paralela esa se hace. ¿Paralela? Sí. Hombre, para ir a almorzar y eso igual te pilla bien. Haz una vuelta por la zona de la No Mancha. Te creas, ¿eh? Eso es la mentira más grande que hay. Eso de sí. Que en la feria alimentaria o algo así, que tú vas allí y te ponen tu jamón, tu vino. Mentira. Eso es como el tapeo en Granada. Que luego vas ahí y te pones hasta arriba de olivas. Exacto. Exacto. Tú vas buscando el stand de guijuelo, de jamón de guijuelo, y tú ahí no yo, ves... Yo he llegado a escuchar una historia de un personaje que entró en un bareto de Granada sin elegirlo, ¿eh? O sea, ir por la calle y voy a entrar en un bareto. Se pidió una mediana y de tapa le pusieron un plato de paella. Eso es verdad. Eso es verdad. No puedes. Sí. Puedes. Si vale más la paella que la mediana. Eso es verdad. Pero por eso, porque por ahí fuera cuidan la clientela. Allí, pero yo estuve como 3 días en Granada y solo comí olivas, tío. Porque no estarías en la buena zona. Estarías claro. En la zona turística que ya te huelen. Ya te huelen. Y dicen, sácale, olivas. Tú tienes que entrar al bar. En alguna un pillé algún encurtido que otro. Un trozo de zanahoria y eso, pero... ¿Qué va? Tú tienes que entrar dando palmas. O sea, que te vean ya que eres foráneo. Entrar dando palmas al local y... Sombrero mexicano. ¡Quillo! ¡Quillo! Tú solamente decir la palabra quillo. Y toca paella. Y yo creo que puede caer una paella con un rebujito. Porque tú que cuando vas a Andalucía, ¿qué pides? Una cerveza. Cerveza, es que ya, ahí ya te glitcha. Claro, yo me he tirado el vino hace muy poco, tío. Ahí ya te glitcha. Me he tirado el vino. Te voy a pedir consejo para algún vino. Porque yo ahora estoy yendo a los sitios y te pegan unas vaciladas a los camareros importantes. Tú pides un vaso vino y no es como una birra que te traen una Moritz, porque ahora está de moda. Claro. Dices, ¿qué vino? Un Jumilla. Pues vino de la casa. Yo pido el vino del culero. Hostia. El que son todos los culillos de los menús. Ese es el bueno. Que te deja el diente como el plátano cuando está verde. Así como rancio. El vino de toro está bueno. Lo que pasa es español. Es de Zamora. Hostia. Hostia. Zamora, pero te lo recomiendo. ¿Sangre de toro? No. Sangre de toro es catalán. Es de Bodegas Torre. Joder, qué mal te veo, ¿eh? ¿Te claro, vino? Es que no estoy nada puesto. Pues, lo acabo de descubrir hace nada. Pues denominación de origen toro. Está entre Ribera del Duero. Está por esa zona. Y hostia, vino de toros. Y no se enfadará Carón ni nada. Hombre, enfadarse se va a enfadar seguro. Si no bebe Raimar, todo lo que no sea bebe Raimar. ¿Te has enterado ahora que estamos hablando del Caro? ¿Te has enterado que han cambiado las normas estas ilegales, no? De los civismos. Sí. Que ya se puede vomitar. Las han permitido. Sí. Lo cual es todo un detalle, claro. Sí. Porque te da un mareo, te da un algo. Y qué han mal permitido rato, vomitar y pedir si no vas con un niño. Si no vas con un bebé. Si no vas con un bebé, puedes pedir. Y putas también, creo. Y putas, me parece que así. Me parece que... Si no están organizadas, sí, o no sé cómo va. Sí. Pero eso es todo un detalle, eso es un avance brutal, ¿eh? Arrojar ya puedes arrojar. Si vas por la calle y te apetece arrojar... Escupir no, ¿eh? Escupir no. Yo aún me acuerdo cuando en los autobuses había un letrero de prohibido escupir, que yo siempre pensaba, esto significa que hace un año el autobús era un quilombo bárbaro. Debía ir todo el mundo en plan cowboy con la con el lapo y la escupidera. Hostia, yo una vez fui y tuve que ir a buscar un fontanero para que me hiciera un apaño. Lo tuve que ir a buscar yo en claro, el coche. ¿Cómo está el servicio? Y desde su casa a la mía, si no escupió por la... Pero iba en lo mío, de copiloto. Si no escupió 50 veces, no escupió ninguna. Abriría la ventana, ¿no, el colega? Y me decía, tengo la boca seca. Hijo de puta. Sí. Hay gente que destila una ironía brutal. Y no me la arregló, ¿eh? No me la arregló. No. ¿Qué va? Cuatro lapos. Aquí tiene la cuenta. Cuatro lapos, tres o cuatro ducados al suelo. Y dijo, esto... Esto tiene que ser un grave. Especialista. Esto grave, boletines. Hablaré con mi jefe. Boletines, historia. ¿Y qué va? Es el mundo de la chapuza. Es un mundo totalmente inhóspito, ¿eh? Hombre, la primera vez que escupió, yo me quedé así, digo, hostia, no sé, no, esto quería... Falta respeto, pero bueno. Una saliva en la boca y claro, la tienes que expulsar. O has raspado un moco para adentro y te ha llegado un pelo. Algo, que esté pasando un mal rato el hombre, ¿no? Pero, hostia. Qué gente circula por ahí, macho. Fatal. Me ha pinchado un temita, ¿no? Sí, porque... Sí, me ha pinchado un tema del último disco de los de Richard Rack, el Hayo Música Hill. Esta semana es el turno de escuchar la canción y Silsen Banais. We'll be right back. Tienen los grupitos estos vascos modernos de empalmar las canciones, ¿no? Eso le genera una tensión al locutor que, claro, que no se la desea a nadie. Bueno, estábamos hablando de política, ¿no? De cómo está el panorama. Bueno, estabas hablando tú, porque no lo he hecho ningún... Yo estaba hablando de fontaneros, pero bueno, tienes hablar bueno, de política. Todo está muy enlazado, ¿eh? Son trabajos muy mal remunerados. ¿El Ibarra ha muerto o no? Sí. Lo dijo el otro día. La tele. ¿Yo sabes lo que me enteré el otro día? Estaba tomándome unos vinos. Y toda la información que he obtenido ha sido bajo el influjo de Baco. O sea, muy poca cosa. Pero me enteré que los Rebeldes, su primer concierto que dieron en la vida fue en un bareto del gótico que se llama El Ascenso. Este es un dato que suelto en el programa. Pero bueno, cualquiera. Tampoco va a ningún sitio. Cualquiera que haya estado allí, el pelirrojo del saxofón ese ya no cabe. Son muy pequeños, tío. Es un antro pequeñísimo. Hostia, los Rebeldes, vaya. Un grupo incómodo, un grupo malo, Incómodo de escuchar. Malísimos, No es Tennessee, pero está por ahí, está en la onda. A mí es que rollo rockabilly nunca. Nunca. Hombre, supongo, bueno, loquillo, pero porque es del Clot. Yo no te voy a desvelar lo que pasó, pero te digo que estuvo una fiesta rockabilly en Cartagena. Pero si lo vas a desvelar, ¿no? Con eso te lo digo todo. Estuve en Cartagena. ¿Qué hace una persona en Cartagena? Hace poco. Son Murcia, ¿no? En Murcia. España pura y dura. Pero es que en una fiesta rockabilly ya no hacen nada. ¿No? Pues no hacen nada, hombre. Me imagino que el cantante de Tennessee hace poco. Fui engañado. Sí, ¿no? Pero hostia, vaya tupés y vaya movidas. ¿Qué personajes? Guau. Rollo loquillo, ¿no? Rollo mirando por encima del hombro ahí, control. No, qué va. Rollo americano, rollo Mustangs y coches descapotables de estos. Rollo pared de carretera. Estamos hablando de profundidad de temas como para ser feliz quiero un camión. O sea, los problemas del mundo a mí me dan igual. Yo con mi camión... Hostia, qué peña más extraña, ¿eh? Ser rockabilly y ser Teddy, que es la chorba de rockabilly. Las chorbas, ¿no? Hostia... Esos zapatos. Y los rockabilly yo creo que son para toda la vida, ¿eh? No es una cosa de moda. Si el no, rockabilly no, no, yo creo que... Que le va, es que le tiene que ir el rollo. Es más, te voy a decir una cosa. En el Carmelo había un rockabilly. Había uno muy famoso. Igual se lo tragó el agujero. Yo lo veía mucho, ese rockabilly. Y una vez fui a Cunit. Y allí en... Tiene una casa de mis padres en una urbanización. Y vi ese rockabilly en caballo. Hablando con hablando con mi padre. Sí, sí. En la puerta de la... Tu padre es el de la foto con Maradona, con la bolsa de naranja. O sea. En la puerta de casa, encima de un caballo, que ya me quedé. Dije, hostia, este no ha podido más con la presión. Ha venido del Carmelo montado a caballo. Y ha dicho, yo no puedo seguir en el Carmelo porque no puedo ir a caballo a los sitios. Y me voy ahí a Cunit, que el tío dándose sus paseos por ahí encima de caballo. Claro, y menos en el Carmelo, claro, que aquello es una zona non grata para rockabilis. O sea. Hombre, y menos para ir encima de un caballo con un sombrero de vaquero. Claro. Claro, sí. ¿Dónde lo guardas por la noche? ¿En el balcón? En el garaje. En tu plaza de parking, si tienes plaza de parking, tú puedes poner ahí lo que quieras, ¿no? Claro, ¿qué te van a decir? Hostia, pues eso me quedé sorprendido. Digo, ¿qué hace? ¿Cómo ha llegado este hombre aquí? No se lo pregunté ni a mi padre, no quise saber nada, me desentendí el tema. No habría sacado nada bueno, de ahí. Hostia. Ahí si rascas, pillas, ¿eh? Sí que son todo un mundo. Podríamos hacer en especiales tribus urbanas también. Estaría bien. Joder, es que tengo tantos datos. Hoy he visto una... A mí me flipan los góticos, que ahora están muy en auge. Y me molan sobre todo cuando navegas por internet y encuentras, ¿sabes? Esa gente que escribe como diarios en internet, que los tienen ahí colgados. Sí. Y el rollo gótico haciendo diarios, me flipa. Muy rollo interesante. Como los crisantemos de plástico esos que hay en el cementerio por lo nuevo. Rollo oscuridad. Sí, sí, ese rollo. Rollo todo va fatal. Todo se va a la puta mierda, sí. Estoy en una cloaca. A mí nadie me ha querido nunca, por eso nunca les querré. O sea, ese... No tengo luz en mi casa. Sí, ese rollo también me mola. Cortinas negras. La a mí peli del me cuervo. A mí también me mola. Y luego al Mephisto allí. Pero no al lavabo, a la pista. A flipar. Vamos a ir al Mephisto a flipar. Descarado. Descarado. Con esos cubatas que no hay quien se vea, pero a ellos les da igual. O ya están pálidos de mena. Claro. Que no, qué más le va a dar. Si le va a dar un blancazo y nadie se va a enterar. Ojalá. Ojalá. Pues ahora hay muchos bares, porque es muy importante en un bareto. Hemos dicho que es muy importante el recipiente en el que te pongan tu bebida, pero también es muy importante la bebida. Y hay muchos bares como Mephisto que yo creo que han pagado al ayuntamiento para que permitan vomitar, porque claro, ellos son conscientes de la ínfima calidad de sus brebajes y sus bebercios. Y han dicho, si no se puede vomitar, aquí no, ya no va a venir nadie. Yo lo que te aseguro... Nos sacamos toda la botella y ponemos anís del mono, que es una cosa que todo el mundo traga bien. Lo que te aseguro es que el carnet, el VIP de Mephisto, no nos lo van a dar. No, no. Yo creo que ahora mismo... Pero no allí está. Voy a veces como prensa, se me van a colocar en algún concierto y me van a... Pues yo te aseguro que el gerente, si escucha este broma, no dirá, estos chavales, hazles el carnet, porque les mola el local. Claro, pero es que lo peor que te puede pasar en Mephisto es que tenés ese carné y en el carné ponga, le vamos a dar dos copas cada vez que pida una. Eso es mejor morirte. Que no te den nada. Claro, claro. Es que ni siendo bebida sola, que dice, hostia, me la juego, me pido un whisky... Y me tiro a la piscina. Pero qué va. El whisky ese te va a sentar... Ya creo que tienen esa extraña manía de los bares nocturnos de ponerte la priva en tubos de plástico. Que eso ya es desagradable. Prefiero el vaso reciclado Cumbaya, eso que pone Ayuntamiento, sí, de la Roca o lo que tenga que poner. Lo prefiero al tubo de plástico. Hostia, pagar 6 euros, 7 euros por un cubata en vaso de plástico es triste, ¿eh? Sí, yo creo que la juventud alcohólica, que a lo mejor está mal visto, como los niños de los mecheros de París, a lo mejor está mal visto, pero yo creo que tendrían que luchar por sus derechos. Pues sí. Incendiar los bares en los que la bebida no te guste. Pues sí. Claro. Llámalo rebeldía. En toda Antena 3 diría, esos son delincuentes, pero sabemos que es mentira. La culpa es del empresario que hace garrafón y eso, y luego entonces vienen las gripes aviares. Cerveza, es lo único que te puede salvar. Sí, con un poco de suerte, está bien de presión y entra bien. Porque también te puedes encontrar que tengan el barril de presión fatal. Rollo casi te ha ocupado. Ya no eran dos problemas. Yo me acuerdo hace años que había unos problemazos con la cerveza de grifo. Como se acabara el barril, eso era un infierno. Nadie sabía ponerlo. En especial ya no en bares que están acostumbrados al change del barril. En fiestas mayores. No, así. En conciertos olvídate, no bebes cerveza. No bebes porque no están acostumbrados a cambiar el barril. Nadie sabe pinchar. Nadie sabe. Y solamente saben sacar espuma. Y esto no sale. Sí, yo solo he visto en el festival ese que fuimos de Francia, a ver al Yellow Biafra y compañía. He visto toda una barra entera que nadie... O sea, que en todos los chorros había espuma. Pero tan difícil es eso. Yo nunca he pinchado nada, yo soy de estar al otro lado, siempre. Si puedo elegir. Ya, pero yo creo que eso no es, es muy difícil. ¿Cómo no? Pues también te puede vender la moto. ¿Tú te acuerdas en el foro cuando entró una vez Ultraman? Que le habían dado dos pases VIP a un concierto y pusieron, se pegó toda la noche en la barra. Lo pusieron a servir ahí. Qué malaje está en Canarias. Habría que ir a Canarias a hacer unos conciertos o algo. Pues sí. Debe ser un buen destino, ¿eh? Canarias, hostia, una temperatura. Solete. Además, él me parece conduce guagua. Joder. O sea, que nos podría llevar por ahí para arriba y para abajo. Eso ya lo tienen gratis. Fenomenal, eso lo tenemos fenomenal. Puedes cantar sus canciones, las tonadillas, señor conductor acelere, todo. O sea, comprar tabaco de paso o alguna historia. Igual así. Está como el de Andorra, ¿no? Hombre, es el mismo seguro. Pero es que el de Andorra están allí, todo alrededor del punto de Trubada ya son los campos de tabaco. Ya son plantaciones. Que lo deben hacer allí en el parking o no sé cómo lo harán. No sé. El tabaco de Canarias a lo mejor lo hacen con los hilillos estos del plátano. El plátano, eso decían que colocaba. Sí. Otra mentira más. Otra mentira. O sea, que igual lo vas a probar cuando no te quede hachís, o porque si tienes hachís también es tontería. Yo es que esas tonterías siempre me he dado cuenta de que son tonterías. Yo esto de... Nunca probado lo de plátano. A mí me decían eso y yo era un chavalín y yo decía, eso es tontería, no lo hago. Yo no soy tonto, no lo hago. ¿Para qué lo voy a hacer? Pero, tontería, hombre, los tontos. Pero igual lo descubres... Eso es tontería. ¿Para qué vamos a hacer nada? Entonces formará parte de las leyendas urbanas o... Claro, claro, eso son historias. Como el hermano Maragall, igual el hermano Maragall es un tío bellísima persona. Y está todo el mundo en la leyenda urbana diciendo que no es nada fenomenal. Ya me extrañaría, un día lo vamos a traer aquí. Sí, a entrevistarlo. Un día lo vamos a traer aquí, a ver qué se cuenta. Pero habrá que traerlo ya porque me parece que lo quieren colocar. O sea, no de colocarse, sino ponerlo a trabajar en el congreso ese de los catalanes. Por eso quería el Maragall, quería desmontar el congreso ese para meter a su hermano y volverlo a montar. No le dejan. Que era un poco la estrategia aquella. ¿Tú te acuerdas del cubo Rubik? Aquel de los colores. Joder. Pues lo que quería hacer Maragall era arrancar la pegatina roja de un lado, que no había manera de poner la ficha, y ponerla en su sitio. Es triste, ¿eh? Hacerlo así, desmontándolo entero. Sí, que luego ya no enganchan las pegatinas ni enganchan nada. Pero ¿qué? También es tontería ponerte a hacer eso. Si dices que es tontería lo de las tiras de plátano... Más tontería es comprarte el manual y seguir el manual y no ser capaz de hacerlo. Eso sí que ya es... Sí. Bueno, ahora ya no se lo compra nadie, eso te lo bajas de internet. Del claro. Emule pones cubo rubo y te lo hace solo. Las instrucciones en bielorruso y a darle vuelta a la ficha, a lo loco. Yo nunca he tenido tampoco. He tenido, pero nunca he sabido hacer esas cosas. Siempre he pensado que eso lo carga el diablo, ¿no? Como la pelota. Yo tuve uno y lo hice una vez. ¿Lo acabaste? O sea, lo encaraste. Sí, yo lo hice una vez, una. No más. Pero tiene que dar coraje, ¿no? Porque luego siempre viene el típico primo que come galletas fontaneras y te lo desmonta. Mi vecino lo hacía, yo me acuerdo, lo hacía, pero nada, ¿eh? Fenomenal, ¿no? Pero yo lo hice una vez de amargura. Sabiendo que es tontería, porque no también lo tenías que saber. Una vez hecho, dije, esto no se toca aquí. Yo tengo uno ahí en el mueble. Te lo he visto ya. Pero está como se compró, ¿eh? En su día. O sea, no se ha movido ni para un lado ni para el otro. Pero está ya añejo. Sí, lo que ha estado igual 20 años dentro de su propia caja, sin que nadie lo sacara. Joder. Y lo encontré 20 años después y dije, esto, debido al efecto boomerang de las modas, esto vuelve a ser moderno. Claro. Lo voy a poner encima del mueble. Claro. Seguro que viene algún puto gracioso y me lo desmonta. Pues, muy arriesgado. Que se esté quieto. Estoy por meterle los tites en las costuras para que nadie pueda hacerme el indio. Porque no era una tarea fácil, ¿eh? Montar eso. Ahora que poner música, ¿no? Sí, aquí, sí, ahora que poner música. Se pasa sí. El tiempo. Hay que poner música y nos tenemos que ir ya luego al relato y todo. Bueno, vamos a pinchar una banda que se llama J.R. Ewing. Se llama exactamente igual que aquel señor con sombrero vaquero que salía en Dallas. Que son de Oslo y lo vamos a pinchar porque este viernes 18 van a tocar en KGB. Y he pensado, igual a alguien también le molan, que no se ha enterado del concierto y puede aprovechar y va a verlos. Sé que el concierto vale 10 euros y que lo monta Punk or Latex y sé muy poco más. La canción que vamos a pinchar... Es la primera canción de su último disco, Milestorm, que se titula Change is Nothing. We'll be right back. Que fue antes, ¿no? Que se acabe la canción ahí cuando quedan 10 segundos. Como... Eso es peor que los vascos, macho. Les han cortado. Sí, sí, a mí me han censurado ahí, vendimiado. Allá los mejores era cuando decían se pasaban con alguien y la han censurado. Igual sí. Mejor decían viva España o algo. Son de Oslo, Igual, hombre, bueno, igual, viva Oslo. Igual se han sorprendido por el efecto goteras y han parado. Han parado de producir música. ¿Qué le pasa a tu disco, tío? ¿Ahora no van a salir ahí los numeritos de tiempo o qué? Ha costado, Hostia, eso es peligroso, Sí, eso puede saltar en cualquier momento. Son muy peligrosos. No sé si acabarme el cigarro antes del relato y todo. Para que no me líe ahí con el humo. Acábatelo, tranquilo, sí, hombre. ¿No? No hay ninguna prisa. Tenemos tiempo. Eso, estaba diciendo que los JR Ewing estarán tocando en KGB el día, el viernes 18 de noviembre. O sea, esto está sonando un martes aproximadamente. Pues pasa mañana, como aquí queréis. Los cubatas del KGB, ¿qué tal? Los cubatas del KGB, ¿qué tal? Ultra caros. Rondan los 12 euritos. Sí, sí. Lo que pasa es que el chico y la chica de la barra son guapos de ver. Claro, eso sí. Más que en el Mephisto. Y en... Bueno, hombre. Pues parece que tengamos algo contra el Mephisto y no es el caso. Bueno, nosotros nos da un poquito igual. Si vas al KGB, sabes que por lo menos el camarero va a tener los pantalones por las rodillas y el calzoncillo. Hasta el sobaco. Hasta el sobaco. Sí, eso sí. Lo tienes ya. Qué descompensado está el mundo a veces también. Y piercing. Y probablemente pues, la niña también, porque también se lleva ahora. Sí, la asoma el tirachinas por detrás a la niña. Sí, la chavalita también. Eso viste mucho. Bueno, yo creo que si me presentas, yo ya puedo arrancar y tú te fumas ese cigarrito tranquilo. A ver si nos queda un relato maqueado. Pues el doctor Arritmia ha preparado algo que se llama Peligrosa Matías. Querido diario, dicen que sonreír bajo el agua es de necios. Dicen que sí, que se te llenaría la boca de agua y te ahogarías. Dicen que sí. No saben que respiro a través de tus besos, de tus labios, de ti. Sumergí una vez más mi cuerpo en las frías aguas del norte, de mi norte. Y te volví a encontrar. Y dibujamos una jaula debajo del mar. Los rayos del sol se clavaban sobre las olas y bajaban hasta el fondo. Parecía el esqueleto de una ballena varada en la arena. Y nosotros, en su vientre. Tomé tu mano y perdí el dolor. Tomé tu dolor para enterrarlo. Vendé mis ojos para poderlo vender y susurré mis deseos al oído al diablo. Dibujando letras con el dedo en la arena, dibujando sonrisas, dibujando dibujos, letras, sonrisas, no las necesitábamos, nos bastaba con mirarnos a los ojos, por eso dibujábamos dibujos, para que el rumor del mar los borrase a su paso, para borrar los recuerdos de un pasado tan dulce que soñaba con enviar su sombra al presente, y la del presente al futuro. Tatuarme tu brillo en el umbral de mi alma, para alumbrar los recuerdos y no perderme por dentro. Y despertar recordando cada minuto tus labios, cada minuto a tu lado, y despertar en tus brazos. Querido diario, sigo sin fumarme ni uno de esos cigarros. Sí, ya sé que le daría al texto una profundidad nueva, pero no fumo. Bueno, bueno. Así nos vamos a volver locos un día aquí contando minutos y minutos para arriba y segundos para abajo. Madre mía, joder, con la mesa. Es que mira que tiene botones esto, ¿eh? Sí, ¿eh? Además que he visto que le hiciste una foto y la colgaste en el foro a la mesa del programa. Para vacilar un poco. ¿Será que no hay botones, macho? Para que la peña vea que aquí nos la gastamos. Me voy a poner el disco que has elegido tú. Para que veas. El técnico despedido. Sí. ¿A ti te han renovado el contrato en la ETT o sigues viniendo así en plan pruebas? Vengo... No. ¿No te van a hacer contrato o qué? Vengo un poco de... sin papeles, pero bueno. Bueno, lo más que te puede pasar es que te caiga un viaducto encima. Como Asterix y Obelix. Es lo... No, no espero más. Tampoco tengas mucho miedo, ¿eh? No espero más de la vida. Además, ¿eh? Ahora es de los mejores momentos laboralmente hablando. Pues acerca el momento, dos momentos muy importantes en la vida de un trabajador, que es el lote navideño de consúmelo con todo en almíbar, o sea, las neulas. Eso es bueno, bueno, son buenos. Que hay de todo un poco. Últimamente se pone mucho paté de jamón serrano, que es foie gras. Pero también ahora tendremos el problema en los lotes, que habrá que mirar las etiquetas y hay cosas que no las vamos a poder coger. Claro. Que habrá que decirle al jefe, lo siento. Hostia, se ha acabado, se ha agotado el cava extremeño. ¿Sí? Se ha agotado. Claro, hacen dos botellas al año. Se ha agotado. Salía... Ha pillado una Rajoy y la otra Zaplana y ya está, fuera. Pues salió un payo en la tele, en una noticia en el telediario, y hacía como que cogía el teléfono, ¿no? De estos simulacros que hacen las noticias tan sí, malos, que ¿no? Parecen reales. Que parece... Con cámara oculta, en blanco y negro y con rayitas. Y cogía el teléfono y decía... No, siento no poder atenderle, pero ya hasta pasado Navidades ya no tenemos nada. Y digo, pero es que hacía, me parece, esa empresa hacía 100.000 botellas en todo el año. Poca cosa, ¿no? Lo que hace aquí una en un día. Mariconada, han dicho, mínimas, pero ¿eh? Si eso se hace aquí en un día. ¿Y los currantes qué? ¿Vacaciones hasta enero? 100.000 botellas en un año. Y encima dice el jefe de los extremeños, dice, claro, porque es que aquí lo que vamos buscando es la calidad. Aquí se hace claro. Muy poco, pero de mucha calidad, digo, claro, segurísimo. Claro. No me creo nada. No me creo nada. Yo creo que eso utilizan la misma fórmula o truco que se utiliza con el zumo de naranja. Que Granini exprime la naranja y luego rula las cáscaras y hacen el Don Simón y el resto de marcas que son amargas como su puta madre. Luego llega Cafruy y claro, así está eso. Pues con el cava extremeño hace lo mismo. Lo exprimen los catalanes, mandan las pepitas y los pellejos y eso, que sea lo que Dios pueda. Sí, pero es que es así, ¿eh? Es así. ¿O qué te crees, que lo tiran? 100.000 botellas. 100.000 botellas nos las bebemos tú y yo en un fin de semana. Maricones. Hostia, pero... Están... Lo bueno tiene que ser currar ahí. Porque te vas a pegar de vacaciones hasta que vuelva a ver, hasta que se recoja la uva, no tienes curro. Ya, pero es que aparte en Extremadura... O sea, si me dijeras, yo que sé, cava riojano o cava, yo que sé, pero en Extremadura... ¿Hay uva? Es ahí, el Ibarra no era de ahí el que se ha muerto. Sí, ¿eh? Claro, se ha muerto bebiendo todas esas mierdas que beben. No, extraña. No, eso no tiene ni marca, ¿no? Eso es... Lo vendrán de extraperlo. No sé, el tío se las daba como que, hostia, era una exquisitez, ¿no? Claro, era bien. El gran descubrimiento, ¿no?, del año. Pero yo no le he visto muy buena pinta. No tenía... Un Jopar no era. Tenía pinta del cabezón, ¿no? Del tipo baratito. Rondel. Tipo Rondel. Bueno, vamos a pinchar un tema... Que ha elegido... Uy, guau, wow, que se cae todo. Que ha elegido el camarada adicto de los Lard, con Al Jorgensen a las guitarras, con Jero Biafra a los Speech y a las voces. Y vamos a pinchar la canción titulada War Pim Renaissance. pinchar los LAR. ¿Ves? Los LAR son de empezar una canción, la acaban con su father. Este hombre es un figura. Lo veo muy profesional. Este hombre, todo lo que hace. Madre mía, el tremendo repaso a los políticos que le hemos dado. Ahora me había acojonado pensando, cuando suene el programa habrá pasado el Barça Madrid, pero no. Quedará una semana. Sabremos si España va al Mundial. Que también es un dato importante. ¿Contra quién juega España? No tengo ni puta idea. Yo creo que no va a pasar, Porque también he visto por ahí, hablando de la crónica deportiva, que hay un ciclista que lo han pillado todo esto, ¿no? Aleras. A ti te va el ciclismo, ¿no? Me mola bastante, sí. La verdad es que sí. Bueno, a mí para la siesta y eso. Porque nunca he podido ver acabar una etapa. O sea, es superior a mis fuerzas. Pues a mí me mola. Además que el otro día oí una teoría aplicada al ciclismo diciendo que el ciclismo es probablemente el deporte más mentira de todos los deportes. Porque aunque tú corras mucho, el jefe de equipo te va a decir, no, que gane Indurain. Tú te pones segundo, aunque sea un fenómeno, para que gane el otro y tú aguantes. Bueno, eso depende, ¿eh? ¿Sí? Sí. Yo creo que eso depende. No sé. Me parece sospechoso el ciclismo. Y ahora que veo que van todos puestos a lo Maradona. Hostia, pero puestos, joder. Pero es que el Tute. A mí lo que me gusta es que el ciclismo es el único deporte que queda que es comunista. Es un deporte gratuito. No vale nada. La bici. Pero ir a verlo como espectador. Ah, no, como espectador no. Tú vas a verlo y a ti nadie te cobra entrada. La gasolina por verlo. Y eso. ¿Gasolina de eso, qué? Pues también hay gente que va a ver el. Tú te vas a ver. Getafe Barça y no paga nada, que está ahí colgado del marcador con un pie. Claro. Dos horas. Pero tú te asomas a la carretera, ves pasar el pelotón, un minuto. Y para casa. Y para casa, y tan contento. Igual pasa alguien de promoción y eso, te dan un globo y un tarrino de nocilla. Te recoges algunos botes de los que tiran así babeados y más contento. Hostia, ¿tú no sabes lo que va detrás de un pelotón? Recogiendo bidones. Hostia, va una chavalería detrás. Ah, sí. Se sacan los ojos, luego por los bidones. Se lo ponen ahí en la bici, mira, hostia. Este tiene salivilla de eras. Yo me cogí dos en la Vuelta a España. ¿Sí? De la Comunidad Valenciana. Buena gente de Comunidad Valenciana, no sé si tendremos oyente allí. No lo sé, pero me he cogido. Si tuviera que arder, podríamos hacer. ¿Sabe el tinglase que tienen ya en París, en la periferia? Sí. Te puedo hacer una pregunta. Si tuviera que arder algo de España, ¿qué elegirías? Pero edificio, provincia, campo. Zona geográfica, es decir, que arda algo. Es complicada, ¿eh? Hostia, yo es que no le sé. Yo a lo mejor Ciudad Real. Que nunca he sabido si existe, pero el nombre siempre me ha dado una dentera. Cosa mala. ¿Todavía está en Ciudad Real? Joder, que sí está. ¿Y existe o qué? Hombre. Más que Vitoria. Lo que pasa es tristísimo, pero hostia, te puedo hablar de pueblos como Viveros, por ejemplo, en Ciudad Real, que. Que se come bien. Porque tú siempre que dices una, un pueblo es que se come o se bebe bien. Que es una calle, pasa, o sea, eso lo único que ve es pasar camiones. Una puta calle y por ahí venga, va a ser camiones durante toda la vida. Desde que tengo uso de razón, por ahí, pum, venga, ya está. Una mierda pueblo, pero ahí loquillo se lo pasarían grande, por ejemplo. Sí, quizás. El Mansa, pueblos así como. O el cantante de tenis, si le pone allí el taburete en la entrada a la casa, lo deja ahí toda la tarde y. Trailers. Es muy triste esos pueblos, yo lo siento por la gente, porque debe haber buena gente por allí también. Eso podría arder, podríamos decir que eso podría pero, arder. Pero, hombre, yo prefiero que ardan los Monegros, por ejemplo. Porque eso sí que es. Ahí hacen un festival, ¿no? De esos que fuman cigarrillos de la risa. Por eso lo digo, por eso lo digo. Por el chavales, festival y todo. Los chavales de la camiseta Montreal también. Que arda con el festival y todo. Y con la discoteca esa que está en medio. O sea, ¿cómo se llama? La de Fraga. No tengo. Hay una discoteca por ahí. Que debe ser encargada de organizar lo que es el evento. Seguramente, con Flash FM o alguno de estos. Y ya podríamos hacer un triángulo y que ardiese también el área de servicio de Alfajarín. Que también le tengo una manía. Hostia, especial. Alfajarín, qué asco de me da. Dramática, enorme. Ahí y también toda la porria, ahí todos los autogares de. Sí, camiones. Todos los que van así a viajes de estos organizados a. De los que te dan una botella de aceite a la vuelta. Casa de piedra o cualquier patraña de esas. Usted los de botella de aceite. Otro día tenemos que hablar. Porque otro día vi un autocar. ¿Tú lo has visto alguna vez? ¿Un autocar de botella de aceite? He visto recoger a los jubilados. Pues yo los he visto soltar. A la hora que me voy a currar. ¿Soltar? Soltar. O sea, ya cargados. Cargados de botellas de aceite. Y eso es verdad. Y paletillas a lo mejor, ¿eh? O sea, que dan de todo. Yo no vi paletillas. Yo vi electrodomésticos. O sea, el rollo freidora y aceite. Hostia, en hospitales. Ahí te tienen que pegar una comida de cabeza. Rollo los raelianos, ¿eh? O sea. Hay que hablar de eso porque te puedo explicar. De eso tengo información. Es otro día con tiempo. Sí, cuando hagamos un especial, porque esta semana el repaso político no ha dado tiempo para casi nada. Pero eso ahí se mueven los mejores van a esos sitios. Oye, ¿sabes qué te digo? Que no vamos a pinchar dos canciones, ¿eh? Pues vamos fatal de tiempo. Voy a dar los datos del programa. Por cierto, ya tenemos un candidato al CD de Los Capaces. El Andrew, que lo ha dicho en el foro. Yo creo que no le gusta ni Los Capaces. No le gusta, yo creo que no, o sea, no hay que por quedarse, sacarnos del aprieto. No hay que dárselo porque si no le gusta también ahora por... ¿Qué pasa que lo quieres tú? El programa que estáis escuchando se llama Colaboración Ciudadana y se emite en Radio Pica en el 96.6 de la FM de Barcelona. Se emite el programa todos los martes a las 18.45 y a las 11, dice el camarada Dito, que él lo escucha. Y tendréis toda la información que seáis capaces de engullir de un solo clic en colaboracionciudadana.com. Las cartas y eso, pues lo de siempre. Apartado de correo 25193-08080 de Barcelona. Y si alguien tiene que enviar un mail, que entre al foro, porque no funciona. No funciona el mail. Y la gente se cree que me está enviando el mail y me llega vacío. Y es un sin Dios. Joder. Porque yo no sé de qué me están hablando. Hoy vamos a cerrar el programa con una canción que pidió el otro día William Ashbles en el foro, que es el orgasmatrón de Motorhead, tocado por los Sepultura. Y si a él no le importa, lo vamos a poner en directo, porque es la primera que hemos encontrado. Pues, tiene que estar ahí. Hombre, pero en directo viste mucho más, claro, ¿eh? Claro, pues eso es lo que me has elegido, que era lo suyo. Y yo creo que tenemos el programa casi listo, ¿eh? Tengo que contar minutos. 9 y 4 son 13. Sí, tenemos el programa vendimiado. Joder, yo creo que nos podemos ir. Sí, nos podemos ir ya, porque... Que descanse en paz Ibarra y bueno, la semana que viene igual ya ha vuelto. Ha resucitado, igual ha resucitado. Igual sí, nosotros la semana que viene volvemos con más rock and roll. ¡Adeu! I am the one, orgasmatron.